Este miércoles, el ministro especial en caso de violación de derechos humanos, Carlos Saldana, ordenó la reconstrucción de escena de la denominada Operación Alfa Carbón 1, operación destinada a desarticular a la dirigencia del MIR en la zona sur del país. En Concepción, tres dirigentes fueron abatidos por agentes de la CNI, uno de ellos en el sector de Hualpén y los dos restantes en la Vega Monumental. Álvaro Corbalán, encargado de la operación, se negó a participar en estas diligencias, aduciendo problemas de salud. Luego de 25 años de ocurrida la masacre, un testigo presencial no relató cómo sucedieron los hechos. Y descendieron tres a cuatro personas, con las manos en alto, en la cual se recibieron una ráfaga de bala, por distintos lados. En la cual el joven que pasó por delante del tercero cae, un poquito más atrás del tercero cae, a mano abierta. Parte un guatón, un gallo guatón con revólver, baila así. Le pisa la cabeza, lo apunta, y le pone un arma en la mano, en la cual dice que está, según ellos, en el enfrentamiento, en la cual nunca fueron enfrentados con ellos. Uno arrancó para allá, arrancaron para Capitán Orella, entonces ese gallo batió ahí, lo echaron entre un auto, puerta maleta. Y al otro lo tuvieron ahí, lo mostraron. En la cual Carabineros, con arma en la mano, que lo fuéramos de ahí porque estábamos escribiendo según ella, el enfrentamiento. Nunca fue enfrentamiento. Por eso nosotros, la impotencia de nosotros, la rabia que nos da, que todo, o sea, enfrentamiento, enfrentamiento. ¿Enfrentamiento de qué?